El otro día, cuando convocábamos al punto de encuentro en Buenos Aires de la Red Nacional de Medios Alternativos para marchar el 24 de marzo, ahí con esta centralidad porteña que tenemos, que creemos que todo pasa acá en Buenos Aires, recibimos un mensaje de Santiago del Estero, en el que Paola Farías nos decía: nosotros en Santiago, los familiares de las víctimas de la violencia policial institucional, vamos a estar marchando con las madres y con los organismos, y nos contaba cuál era el punto de encuentro, y ahí fue que acordamos una entrevista, porque Paola es hermana de Cristian Farías, fue asesinado el 20 de septiembre de 2014. Y por eso estamos en línea con Paola, con la que vamos a hablar. Paola, ¿cómo estás acá? Fernando Tevele, Luis Angeo, María Eugenia Otero. Sí, buenos días. Buen día, Paola. Gracias a ustedes por estos minutos de audiencia. Sí, así como decís vos, nosotros hemos participado en la marcha del 24, uh-huh. Con las agrupaciones independientes, porque como todos sabrán, se realizaron acá también dos marchas, la marcha independiente y la marcha oficial, digamos. ¿Y ustedes eligieron marchar con la marcha independiente? Sí, sí, sí. Sí, porque son los que han estado y apoyándonos desde el primer día, digamos, los que nos acompañan en las marchas. Y bueno, la verdad que muy, por un lado, muy triste, porque bueno, hay que recordar a nuestros seres queridos que perdimos, porque estuvimos nosotros y otros familiares más. Uh-huh. Como el caso de Domínguez, un hombre que trabajaba en renta, que fue desaparecido y encontrado descuartizado. Otro chico de Gatillo Fácil, Melian, uh-huh. Ezequiel Melian, la chica trans que fue asesinada supuestamente por hijos del poder, uh-huh. Pamela Moreno, sí. Así que estamos ahí entre un pequeño grupo de familiares que recién nos estamos conociendo, apoyándonos y bueno, acompañándonos con las organizaciones independientes, Valle de Pie, Libres del Sur, el Partido Obrero. Uh-huh. Que son los que los han acompañado a ustedes en el reclamo por justicia por tu hermano Cristian. Sí, sí, sí. Paola, ¿es la primera vez que participás de esta marcha? No, yo participaba antes, uh-huh. los 24, bueno, pero por los desaparecidos, por todo lo que representaban las madres, y bueno, ahora estar acá del uno en la calle por un familiar, por Cristian, fue muy especial, digamos, uh-huh. porque no, es como uno dice, una cosa es vivirlo en carne propia y otra o apoyar la causa, digamos, apoyar la lucha. Uh-huh. Así que fue una mezcla de todo, pero bueno, lo importante es que ha acompañado mucha gente que en otras veces no se vio en Santiago, o uh-huh. por lo menos yo el año que tengo no he visto así tanto acompañamiento como este año. Es como que la gente ya está más animada y bueno, se está acostumbrando a que hay que salir, hay que manifestarse, hay que demostrar que no queremos más esto, ¿no? en esta provincia y ni en ninguna parte de nuestro país, ¿no? Paola, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Bien, buen día. Estaba pensando en que cuando nosotros hablamos de casos de Gatillo Fácil, en este programa se escucha en radios comunitarias de todo el país, pero claro, en las grandes ciudades esto ocurre, ocurren más casos, simplemente porque hay mayor población y hay mayor presencia policial en los barrios. Entonces muchas veces contamos casos de Buenos Aires o casos de Córdoba o casos de Rosario, ¿no? Son como los tres grandes puntos donde esto ocurre, pero esto no quiere decir que no ocurra en casos como, por ejemplo, Santiago del Estero. Nos gustaría, me imagino que mucha gente no debe conocer el caso de Cristian, que nos cuentes cómo fue el caso de Cristian. Y Cristian fue perseguido por la policía el 20 de septiembre a la salida de su trabajo, y él iba acompañado con un vecino, un menor de edad, que no le puedo decir el nombre porque estamos guardando su identidad, y lo han aparecido un patrullero, y bueno, ellos han, como estaban de noche y con el menor sin casco y todo, suponemos que mi sobrino se asustó y quiso esquivar la policía para evitar el control, y bueno, ellos dieron lugar a que los sigan, y bueno, empezaron con la persecución, y bueno, han hecho un tramo de persecución cuando el chiquito empezó a recibir disparos de balas en su cuerpo. Entonces mi sobrino dio más subió más la velocidad, y bueno, hasta que llegaron a un, ¿cómo se le dicen? Badén, donde el chiquito pierde el control de la moto y se estrellan con un poste de luz mi sobrino, y el menor cae herido, que se fractura una mano. Pero ellos nos dijeron que mi sobrino murió en el acto, y mi chiquito, lo que recuerdo es que los testigos que estuvieron en el lugar, que no fue así, que mi sobrino estaba con vida, y que igualmente la policía, al estar mi sobrino en el suelo, se bajaron del patrullero y lo empezaron a patear, a insultar. No venía la ambulancia, y ya cuando vino, falleció en camino o ahí mismo, pero hicieron, no sabemos, porque nosotros nos enteramos después de casi 20 horas por salir a buscarlo nosotros en búsqueda, porque el chico no había vuelto de trabajar, y él tenía toda su documentación, tenía los papeles de su moto, el carnet de conducir, el documento de identidad actualizado con el domicilio actual donde estaba, donde vivía, así que ellos tenían cómo contactarse con la familia. Y nunca en esas horas que han pasado jamás se han acercado a la familia a avisarnos, si no fuera porque empezaron a buscarlo al menor, y nosotros, mi sobrino, nos damos con este triste desenlace. Paola, así como en otros casos de gatillo fácil que conocemos, en la mayoría te diría, para justificar lo que hicieron con Cristian, así como si fuera justificable, ¿no? Dijeron que ellos estaban en situación de robo, ¿no? De robo, sí. Quieren armar una causa, pero no pueden, porque no, como te digo, mi sobrino no va a salir a robar con una moto de él. Él salió de trabajar después de más de 12 horas, que había estado en una gomería de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche casi. Tenemos nosotros cómo probar que él estuvo en su trabajo, que no es un chico. Él estaba trabajando para una cooperativa, una constructora que hace obras públicas, y mi sobrino esa semana se quedó sin trabajo por falta de material, y decidió trabajar esa semana en la gomería porque era un chico de trabajo, un chico que no se quedaba de brazos cruzados, digamos. Siempre andaba haciendo algo para él, para los vecinos, para cualquiera. Entonces, eso más triste para nosotros, que lo quieran manchar y tratarlo de ladrón. Claro. Y así haya sido, ellos no tengan por qué violentarse así de esa manera y llevarlo, inducirlo a la muerte, porque ellos lo que han hecho es matarlo como un perro, digamos, ni a un perro creo que lo tratan así, de querer hacerlo estallar en la moto y dispararles a corta distancia a los chicos, porque el chiquito, el menor, está vivo de milagro, y tenemos la versión de él, que es nuestro único testigo, que hasta el día que él no declare en el juicio lo tenemos que cuidar más que nunca. Claro, y seguramente si él también hubiera corrido la misma suerte de Cristian, no habría con qué confrontar la teoría del robo, ¿no? Claro, nos quedamos con la versión policial. Claro, y la verdad, versión que ellos han dado a los medios, que han dicho que eran los medios, han sacado de los diarios acá oficiales la versión de la policía, y nunca nos han permitido dar nuestra versión a la población. Entonces la gente a veces cuando ve las marchas, los volantes, y ahí más o menos se va interiorizando del caso de mi sobrino. Uh-huh. Porque si no, para la opinión pública queda la versión oficial. Claro, claro. No la de la familia, porque acá no hay un medio que no haya llamado, ni queriendo pagar uno las solicitadas de las marchas, tomar la molestia, como en este caso usted, de darnos estos minutos de aire. Perdón, ni siquiera pagando un aviso publicitario, como es una solicitada, ¿han aceptado que ustedes publicaran? No. Ajá. Yo he estado en el periódico y me dicen, ahora baja el... Porque me preguntan por qué motivo es la solicitada, le comento y me dicen, bueno, ahora baja la gente responsable, baja el... ¿Quién era la gente responsable? El mismo periodista que había estado en mi casa el día del velorio de mi sobrino, que era de policiales. Uh-huh. Y me dice, voy a ver si se puede, porque vos viste que estas cosas acá, y sí, ya sabemos nosotros cómo es la provincia, pero ellos son medios de comunicación y no pueden hacernos esto, pero bueno, claro. Después ya uno optó por las volanteadas o los carteles, y bueno, irnos a donde haya una marcha. De otra vez hemos participado en la marcha de Luciano Arruga, después estuvimos en la marcha anual de Correpi, y a donde va, uh-huh, a donde Paulina Lebos en Tucumán, sí, donde haya una marcha y vamos a estar llevando el nombre de mi sobrino. Yo recuerdo que reflejamos el caso de Cristian justamente en la transmisión especial que hicimos desde la Plaza de Mayo en la jornada de Correpi de la, sí, presentación. La primera salida de la provincia, digamos. Exacto, y allí ya habíamos reflejado el caso de Cristian, pero me ha ahorrado una pregunta con esta última respuesta. Yo iba a preguntarte justamente por la situación de los medios de comunicación, porque en este caso, digamos, para esta nota vos te contactaste con nosotros a propósito del 24 de marzo para anunciarnos a quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos que ibas a participar de la marcha, y más allá de que supieras o no, digamos, de que ibas aquí a contar con un espacio, eso también da cuenta de todo lo que acabas de contar recién de la ausencia de posibilidades de aparecer en los medios tradicionales de Santiago, ¿no? Sí. Y además de que cómo enarbolan la, a mí me remite, digamos, a la actuación de los medios de comunicación durante el terrorismo de Estado, cuando hablaban de enfrentamientos y en realidad se trataba de fusilamientos, ¿no? Es absolutamente lo mismo que eso, y esto también ocurre de manera sistemática, digo, que los medios de comunicación tomen las versiones policiales como ciertas, y que después cuando aparece un familiar pongan en condicional, utilicen el condicional para decir la familia dice que el chico no habría estado participando de un robo, ¿no? Y en cambio cuando te publican la versión policial, te la publican. Uh-huh. Bueno, sí, bien, el titular completa. De hecho, vos traías el caso de Ezequiel Melián, Paola, y el caso de Ezequiel Melián, ahí también aparece la versión oficial, la versión de la policía, y una versión que sabemos que es mucha más parecida a la verdad, ¿no? Por un lado, la policía decía que dos hinchadas de fútbol se habían agarrado a la salida de un partido, y que eso había terminado con la muerte de Ezequiel Melián, mientras que lo que se sabe es que un policía de apellido Moreno le disparó en el pecho a Ezequiel Melián, que tenía 17 años. Sí, uh-huh. Sí. Ahora, justamente el 3 de abril, se hace el aniversario de Ezequiel. Lo de Ezequiel fue en el 2006. Sí. Uh-huh. Y estamos también ahora por organizar para el aniversario de él una fuerte marcha, así otra vez con las agrupaciones y todo. Pero la mamá, de hecho, todavía conserva su entrada, o el chico le, uh-huh, en su pertenencia tenía su entrada de la cancha, así que... Sí, acá es una sola voz para todos. Yo por eso, como yo sé que no íbamos a tener difusión con la marcha, porque ayer mismo en los medios de Santiago ha sacado la foto, la noticia de la marcha oficial, digamos. Uh-huh, claro. Y ustedes, como familiares, vos hablabas recién de, de la familia de Raúl Domínguez, del empleado municipal que denunció una estafa y fue asesinado. Hablabas de la familia de Ezequiel Melián, de gente que estaba también denunciando Pamela la muerte de Pamela Moreno. ¿Esto da cuenta de una organización? ¿Ustedes se están organizando como familiares de víctimas? Sí, estamos, como nos conocemos hace poco, digamos, nosotros hemos empezado con esto hace 6 meses, te imaginas que no estábamos empapados en temas, uh-huh. veíamos los casos, las luchas de las otras madres, pero no teníamos contacto con ellos. Ellos se han empezado, desde nuestro caso, empezado a acercarse, y bueno, ahora estamos en contacto, digamos, y nos avisamos qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir, uh-huh. y así. La idea es, sí, que se enteren, si hay más familias, que se acerquen y hacer una comisión de víctimas de impunidad del NOA. Uh-huh. Porque acá en Santiago no somos 3 ni 4, son muchísimos más, y mucha gente que ha tenido casos similares y no se animan a denunciar para que no tengan la persecución, los agravios que siempre suele haber, digamos, en estos tipos de denuncias, ¿no? Uh-huh. Paola, te agradecemos mucho tu testimonio y este paso por Enredando las Mañanas, y estaremos atentos a lo que vaya pasando con la búsqueda de verdad y justicia por el caso de Cristian. Tenernos al tanto, ahí como te comunicaste al Facebook de la red, cualquier otra cosa, cualquier otra novedad, no solo del caso de Cristian, sino de cualquier otra cosa que haya que comunicar y los medios no atiendan allí, estamos aquí para llevarlo adelante. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco muchísimo, y bueno, desde aquí de Santiago, más que agradecido, y bueno, estamos en contacto, y bueno, un fuerte abrazo para toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Era Paola Farías, la tía de Cristian Farías, que fue asesinado por la policía el 20 de septiembre de 2014 en Santiago del Estero.